Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 17 horas, se presentará el quinteto Vientos de la Mitad del Mundo en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. La agrupación interpretará un repertorio que incluye música barroca, clásica, moderna, contemporánea, latinoamericana y una selección de música ecuatoriana. Internacionales. Camagüey, Cuba. Los festejos por el aniversario 501 de la fundación de la ciudad cubana de Camagüey comenzaron la víspera con distintos actos. El desfile inaugural se realizó en el Casino Campestre, el mayor parque urbano de la ciudad y de Cuba. Las festividades por el cumpleaños de la ciudad, fundada el 2 de febrero de 1514, incluyen una gala cultural en el Teatro Principal de Camagüey. La inauguración de la exposición Somos, de la familia del artista Alejandro Lescay, y serenatas de importantes personalidades de la cultura, entre otros eventos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.